Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, frío hoy, pero con un poquito de sol, por suerte. Espero que ande todo lindo por ahí. Saludo enorme para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en 25, para vos que estás en Roque Pérez también. Juntos en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo esta fría mañana. Ya te cuento en un ratito qué temperatura hace, realmente, fresquita la mañanita. Compartiendo con vos esta jornada aquí en la radio. Mañana que estamos viviendo juntos. Claro. En el aire de la 106. 106.1 Saladillo. 106.3 25 de mayo. 89.7 General Alvear. Y 89.1 Roque Pérez. Juntos en la web. En www.la106.com. Juntos en Facebook. Facebook.com/la106. O siempre una canción. Nos buscas, simple, le das me gusta y ya te llegan todas las actualizaciones de la 106 en Facebook. En twitter.com/la106 o @la106. Crece todos los días, en la comunidad de la 106 en el Twitter. Compartiendo juntos esta mañana de la radio, esta mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Acordate que estamos comunicados con vos a través también de el WhatsApp. WhatsApp, baby, al 23 45 65 14 79. 23 45 65 14 79, nuestra línea directa para comunicarte. Y acordate también que para participar de los sorteos tenés que mandar un SMS al 23 45 65 14 79. Tenemos un regalo hoy. Tenemos el regalo de Alimayus, tenemos el regalo de Unima. Exactamente, para compartir y vivir juntos, celebrando. Celebrando la vida segundo a segundo, claro, juntos, aquí en la 106. Y nos vamos a informar juntos también cuál es la farmacia de turno, cómo está el tiempo, el pronóstico. Juntos recorremos esta mañana y también después nos informamos. ¿Vale? Vamos. Presenta Farmacia Cartelier. La farmacia de mi barrio te va a informar las farmacias de turno para toda la región en esta previa al Día del Amigo, En esta previa al Día del Amigo, hoy 19, vamos a ver quién está de turno en toda la región. En Saladillo, la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelier. En 25 de mayo, de turno hoy, Farmacia San Roque. En Roque Pérez, de turno Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas? Arrancamos ayer en las quinielas. En la nacional, primera, 3.718. Matutina nacional, 5.563. Vespertina nacional, 0.911. Y nocturna, 8740-8740. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la primera, 1449. Matutina, 3666. Vespertina, 3583. Y nocturna de la provincia de Buenos Aires, 6015. La 106, datos del viento. Seguimos con bajas temperaturas, pero no tanto, ¿eh? Para hoy la máxima de 14 grados, con una mínima de 4. Poquito de brisa del noroeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora durante todo el día. Se va a estar sintiendo de ratos ráfagas de 26 kilómetros por hora para el jueves. Esperamos una máxima de 15 grados con una mínima de 4. Viento que seguirá del noroeste, pero un poquito más tranquilo, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el viernes esperamos un día parcialmente soleado, con máxima de 17, con mínima de 6 grados. Atención, para el viernes incremento de la nubosidad y viento que seguirá empujando del oeste-noroeste. Para el sábado la máxima es un poquito más soportable, máxima de 18 con sensación térmica de 16 por efecto del viento que vendrá del norte a 24 kilómetros por hora, la mínima de 8 grados. Máxima de 18, mínima de 8. Para el domingo, domingo 23, esperamos 70% de probabilidad de precipitaciones, luego de algo de sol, se nublará y tendremos algunos probables chaparrones por la tarde. Máxima de 18 con una mínima de 12. Así esperamos el fin de semana también. Te reitero, para hoy máxima de 14, mínima de 4, con nubes, con sol y viento del noroeste por momentos con ráfagas de 26 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 4 grados, la humedad 100%, la presión 1018.6 milibares, la sensación térmica en este momento es de 1 grado y hay viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual es de 4 grados. La 106, datos del tiempo. Vamos a los títulos de tapa de El Diario de la Mañana. La edición de hoy, con el pase de Botta, Ralinqueo suma otra banca en el deliberativo. El Frente Renovador pide penar a legisladores y concejales tránsfugas. Abrió el programa Vacaciones Mejor con Vos para los chicos saladillenses. Hoy a las 14:30 en el Centro de Jubilados del Carril y a las 18 en la Biblioteca Augusto Sicaré de Polvaredas estarán presentando el show Ecomagia y a las 4 de la tarde en el Teatro Marconi el grupo de cine Ríe Siempre estrenará el film Atrapasueños. Quiero llevar el proyecto de Roque Pérez a toda la séptima, dijo Eliana Gasparini. Bueno, en Saladillo, la Kunza asumirá como responsable de la policía local luego de dirigir la carrera de instructores y cadetes. El comisario inspector Daniel La Kunza asumirá como jefe de la unidad de policía de prevención de Saladillo. ¿Qué más? Buscan limitar las licencias de los concejales en 25 de mayo. A Cambiemos le rompen los carteles de campaña. Contra la rabia, más de 900 vacunados en Saladillo. Von Bernich rechazan prisión en domicilio. Primera final a las 13, Argentinos y Pedernales este viernes. Completan los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy. Mientras, nos ponemos el talismán, a ver cómo nos va. El talismán de Rosana en esta mañana en vivo de la 106. Dale. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra del alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no duro

esperanza no llegó. Cerca de ti me quedo yo. Si un amor pasó, si el destino te traicionó, si la alegría se escondió, a tu costado sigo, yo voy a estar. Cuando te falten las ganas, cuando las sombras apaguen tu mirar, voy a estar. Como la brisa en tu cara, como una noche de estrellas frente al mar, voy a estar junto a ti. Voy a estar. Estamos con Rey. Esto se llama Voy a Estar. ¿Compartimos más títulos? Vale, nos informamos. 9 y 18, la temperatura es de 4 grados. La sensación térmica por momentos de 2 grados bajo cero, porque hay viento del noroeste a 19 kilómetros por hora. Títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo. El Banco Central subió la tasa de Elevac para encauzar la inflación. El directorio de la entidad resolvió elevar ayer 100 puntos básicos, un punto porcentual, la tasa de interés de la Elevac a 28 días. Además, volcó al mercado la mitad del monto de la licitación anterior. AMIA reclaman el fin de la impunidad de los iraníes acusados. El acto homenaje a las víctimas a 23 años de la voladura de la Mutual Judía se realizó con la ausencia del presidente Macri y la participación de una delegación gubernamental encabezada por el jefe de gabinete Marcos Peña, quien admitió que analizará un juicio en su ausencia. Gas, municipios impulsan la emergencia tarifaria por facturas impagables. En medio de los fuertes reclamos por la llegada de facturas de gas impagables, distintas comunas avanzan en declarar la medida. Cada vez son más las quejas por las boletas que se acumulan en las oficinas de defensa del consumidor, lo que motivó que comiencen a judicializarse los reclamos. En campaña, Macri dijo: vamos a llegar a octubre creciendo. Tragedia y polémica, un policía mata a un chico de 13 años en presunto robo. Un efectivo dijo haber sido asaltado y disparó contra un grupo de adolescentes. La víctima recibió un tiro en la nuca, hubo incidentes. Revés judicial para el contador de los Kirchner. El juez Bonadío, aún a cargo de la causa por la que están procesados la expresidenta Cristina Fernández y sus hijos, rechazó la excarcelación de Víctor Manzanares. Carrió se cruzó con Massa. La precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos en la ciudad, Elisa Carrió, se metió una vez más en la campaña en la provincia de Buenos Aires y en sintonía con la nueva estrategia del oficialismo apuntó contra Sergio Massa al acusar a su espacio de extorsionar a la gobernadora María Eugenia Vidal y aseguró que un país somete a Vidal a extorsión a la vez que con terribles términos de cargos y toma y daca. Los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo. Mientras tanto, la música. ¡Qué lindo! Jack Jones. Ojo, Jack Jones es el que hizo la música, no el que canta. La que canta es Ray. Ray, dale. Step back with your chit-chat, killing my vibe. Say you can't get too much of a good thing. Swamp here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah. Throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your home. Estamos con Jack Jones y Reyes, que es la que canta Reyes, ¿eh? You don't know me. Jack Jones es un músico de larga data, es un señor medio mayorcito, que ha hecho esto que compartimos nosotros aquí en el aire de la 106. A ver qué dicen por acá. Buen día, Carlos. Acá te escuchamos como todas las mañanas, dice Noé y familia. Muchas gracias. Buen día para todo el centro de la provincia. Buen día, buen día, buen día para Toledo también. Y para Polvareda, acá. Bueno, acordate que tenemos regalos esta mañana, ¿eh? El regalo de Alimayús, que es una orden de compra espectacular para llevarte todo. En Alimayús, ahí en Rivadavia 2758. Y también la recarga para el matafuegos de tu auto. Gentileza de Unimat. Compartiendo esta mañana con vos. Fría mañana, ¿eh? Con sensación térmica en este momento de 0 grados y la temperatura de 5. Hay viento del noroeste a 11 kilómetros por hora. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Esperamos para hoy una máxima de 14.

Estamos escuchando a Glenn Frey. Esto se llama El Calor Comienza. Estamos en las 9:32 en esta mañana en vivo de la 106. La temperatura 5 grados, hay viento del norte a 13 kilómetros por hora. Barreda, ¿te acuerdas de Barreda? Fue enviado a una pensión porque estaba de ocupa en un hospital, el ex dentista. A pesar de no tener problemas de salud y haber sido dado de alta en abril del 2016, el autor del cuádruple crimen de La Plata permaneció en un centro médico 457 días. Estuvo viviendo de ocupa en un hospital y ahora lo pusieron en una pensión, claro. Carrió volvió a criticar al masismo, esta vez por extorsionar a Vidal. La precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, se metió en la campaña de la provincia y, en sintonía con la nueva estrategia del oficialismo, apuntó contra Sergio Massa al acusar su espacio de extorsionar a la gobernadora Vidal. China también está bloqueando WhatsApp. China es un país que bloquea muchos servicios como Google o Facebook, y ahora le tocó a WhatsApp. Era el único servicio de la red social creada por Mark Zuckerberg que no había sido censurado hasta ahora. ¿Qué más? Montenegro y Píparo pidieron bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Los precandidatos a legisladores de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires propusieron cambios en el sistema penal. Manu Ginóbili, otra vez noticia, esta vez porque sigue en la NBA. Una unión sin vencimientos. El argentino, que cumple 40 años la semana próxima, jugará su 16ª temporada con los San Antonio Spurs. Las mecheras en el barrio porteño de Palermo roban en 54 segundos y se van en auto. Se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra el accionar de las llamadas mecheras, descuidistas de la calle. Macri pone en marcha la construcción de una planta depuradora en Dock Sud. La obra va a sanear los desechos cloacales de la cuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a un poquito más de música en la 106. Sí, señor, con las Bangles. Esto se llama Lunes Maníaco. ¿Cómo está la temperatura? 5 grados, hay viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. Sensación térmica bajita, 2 grados. Estamos escuchando a las Bangles. Esto se llama Lunes Maníaco, aquí en la 106. Me encanta. Un poquito del mundo del espectáculo. Sí, cómo no. Hay lío otra vez con Fátima Flores en el programa de Susana. En la anterior emisión del programa de Susana Jiménez, ¿te acordás, no? La actriz e imitadora Fátima Flores tuvo un entredicho con Antonio Gasalla que generó un momento incómodo en el aire. Y el domingo era la oportunidad para borrón y cuenta nueva, así que lo anunció entusiasmada, lo anunció en su cuenta de Twitter. Estaba en pleno proceso de caracterización de Shakira y tuiteó precisamente: no se pierdan el musical de Shakira en Susana Jiménez, Telefe, domingo 22, papá. Pero ¿qué pasó? No salió al aire. Hubo una mala organización en el contenido del programa y no salió al aire Shakira Flores. No hubo un comunicado oficial por parte de la producción del programa ni de la propia Fátima. Sus seguidores se quejaron en las redes. ¿Qué pasó con Fátima? Digan algo, den una explicación. No podés ningunear así a Fátima Flores, una genia del humor. Me tuve que fumar a los Midachi. No voy a ver a Susana, un desastre. Bueno, son lo que dicen los fans, ¿no?, de Fátima Flores, porque quedó fuera de aire. Estaban esperándola porque ella misma se había anunciado en Twitter y no salió al aire del programa de Susana. Bueno, veremos. La desplazaron. Nos quedamos con Benjamin Orr. Quédate a la noche conmigo, dale. Yeah. Me encanta, esto se llama Quédate la Noche. Benjamin Orr, en la mañana de la 106, 9:43. La sensación térmica por momentos es de 4 grados, por momentos de 0. La temperatura es 5 grados, hay viento del noroeste a 8 kilómetros por hora. ¿Qué dicen por acá? Quiero a Lima Shoes. Dice Noé de Saladillo, que está participando con triple chance porque nos escribió a las 9:24. Buen día, Carlos. Quiero a Lima. Dice María, me hacen compañía mientras trabajo. Soy de Saladillo. Nos escribe 9:26. Bueno, ahí con triple chance también. Hola, Carlos. Como siempre, escuchándote. Linda música. Quiero un imán. Y a Lima Shoes, dice Lau de Saladillo. Vos también, ¿eh? Podés participar de los sorteos, obviamente. En este miércoles, en este codito de la semana, podemos hacer esta noche que hay cenas, supongo, para recibir el Día del Amigo, obviamente, hoy. Cenas para recibir el Día del Amigo, recibirlo a las cero, a brindar por el Día del Amigo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Por ahí, ¿quedas bien? Y mandas quiero a Lima Shoes. Te ganás la orden de compra de Lima Shoes y la regalás como un buen amigo, como una buena amiga, ¿no? O también podés regalar la recarga para el matafuegos de tu auto. ¿Cómo no? Te lo ganás vos y lo regalás. Hoy, excepcionalmente, porque son intransferibles. Pero hoy hacemos una excepción, porque mañana es el Día del Amigo, obviamente. Así que quiero un imán, tu nombre y ciudad, y quiero a Lima Shoes, tu nombre y ciudad. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, pero estamos volviendo con más. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Porque todos nuestros smartphones 4G son liberados y en 18 cuotas sin interés. Movistar, elegí todo. CTF 0%, más info en movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el halo, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Nuevo o usado. En General Alvear, Automotores Rally. Multimarcas, 0 kilómetro y usados. Financiación. Llámanos. 02344-480-108. 02345-1541-2702. Automotores Rally. Carlos Pellegrini, esquina Wallace, General Alvear. Mail. rally-03@hotmail.com. A los chicos les encanta estar a la moda. Por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío. La que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030.

Estamos escuchando lo nuevo de Sixto Rein con Jacob Forever. Esto se llama Luz Verde. Los últimos títulos de esta hora, dale. Los diputados van a comenzar a debatir la expulsión de Julio De Vido con las posturas ya firmes de cada bloque. A partir de las 11 de la mañana va a sesionar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cambiemos busca la expulsión por inhabilidad moral de De Vido, pero necesita el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. El Frente para la Victoria, por supuesto, prepara una defensa del multiprocesado ministro. El juez Bonadío habló de los fajitos de billetes que encontraron en la inmobiliaria de los Kirchner. Ahí está, una nota que hoy publica Infobae. América Latina, Uruguay empieza a vender marihuana estatal. Hay gente que puede comprarla y, por supuesto, a los precios que regula el Estado. El extraño caso de Liam Derbyshire. Es el joven que va a morir si se queda dormido, después te lo cuento. Y también, si tenemos tiempo, hay un reloj que le dicen el reloj del apocalipsis. Y marca, parece, 2 minutos y medio para el final. Mirá. Tremendo, ¿eh? El reloj del apocalipsis, eso le dicen. Mañana que estamos compartiendo con vos, a 4 minutos de las 10. Sí, señor. ¿Ya mandaste tu mensajito para participar de los sorteos? Claro, participás de los sorteos y quedás bien con un amigo o con una amiga. ¿Quién te dice? O te lo quedás vos, directo. O te lo quedás vos. Pero bueno, viste, como mañana es el Día del Amigo, por ahí, fácil, sencillo, quedás gratis bien. Mañana de la 106, que estamos compartiendo con vos, con los primeros mensajitos también que van llegando al WhatsApp. Buen día, quiero a Lima, dice Pau de Saladillo, Camila de 25, Tobías, está Cristina de Saladillo, muy bueno el programa, nos acompaña y divierte. Lindo, me encanta que me digas eso. María Laura, que me cuenta, la Meji, que están allí en su hogar, dice, buen día Carlos, la gente de su hogar informando a nuestros clientes que entró toda la línea Philips para belleza de la mujer, planchitas de pelo, secadores, rizadores. Bueno, tenés que mandar una selfie con vos y tu hermana, a ver cómo quedan con los productos de Philips y nosotros la subimos al portal de la radio. Dale, por ahí, ¿quién te dice? Hacemos que se animen más, ¿no? Así que ahí están, María Laura y María Laura y María. Bueno, después me contás. Están en su hogar, a pleno, junto a Julio, junto también María de Los Ángeles. Espera. Junto a Julio y junto a Paco, allí, completos, todo el staff. María de Los Ángeles, exactamente. Bueno, estaría bueno una selfie con alguno de los productos de Philips. Tipo, viste, así, tipo modelo de ventas con un rizador o con, ¿qué más? Alguna planchita, dale, manden una selfie. Hagamos una selfie, de venta de escaparate, como dirían los gallegos, pero bien hecha en Saladillo, como corresponde. Así la ponemos en el portal de la radio, la 106. ¡Oh, un video! Un videíto de su hogar. Lo ponemos en la 106.com. Bueno, un beso grande para las chicas, para María Laura y María de Los Ángeles, que tiene una onda impresionante. Allí están en su hogar esperando a todas con estos nuevos productos de belleza para la mujer. Las nuevas planchitas de pelo, los secadores, los rizadores, imperdibles. Videíto, dale. Videíto entre las dos, vendiendo los productos de su hogar. Nos vamos a la pausa. Pausa chiquitita, estamos volviendo con mucho más en esta mañana de la 106. Buen día, Carlos. Soy Luis de Roque. Quiero descanso. ¿Eh? Yo también. Hola, Carlos. Soy Lía de Saladillo. Quiero Animax. ¿Qué será? Espérate. ¿Qué es Animax? Me suena a película de animación hecha por Disney. Animax. ¿Qué será Animax? Vamos a la pausa y ya estamos volviendo con más. Se viene el top de las 10 de la mañana. Se viene la música y el móvil con la superfactura de Supercelidad. Ahí está el top. Yeah. 10 de la mañana.